Un sábado desperté con los ojos hundidos, oprimida la frente, dura las palabras. Imaginé la casa sin mí, con los ojos vueltos hacia afuera del aire. Las cosas seguían su rumbo de torpezas. El viento movía ventana más allá las plantas castigadas. Juguetes a un costado desvariaban su diálogo de plástico y hojalata. Pan fresco, manteca y dulce, un mate me esperaban sobre la mesa. Ese día no bajé nunca a desayunar. Creí que habías enviudado.